buenas tardes, bienvenidos Metalheads. Aquí estamos de nuevo un domingo más por la tarde, 7 de la tarde, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo, desde Radio Ujo, para hacerte llegar, como todos los domingos por la tarde, música asturiana. Tenemos volante una hora de metal asturiano, contigo hasta las 8 de la tarde, aquí Larry Runner y Maitane Fernández. Aquí da comienzo Diario de un Metalhead. Años cumplirá Malefic Time Apocalypse, aquel discazo futurista cantado en inglés de Avalanche, el próximo mes de noviembre. Un disco totalmente infravalorado por la gente por ir cantado en inglés, que tiene tela. A veces la vena paleta española sale a relucir y se supera. Me imagino que todos aquellos que criticaron esta grandísima obra no hayan escuchado jamás a AC/DC, Iron Maiden o a los mismísimos Black Sabbath. En fin, buenas tardes y bienvenido a esta nueva edición de Diario de un Metalhead Made in Asturias. También 10 años cumplía el pasado 15 de abril, hace apenas unos días, uno de los discos importantes de Warcry, Alpha, que fue el primer álbum editado en vinilo. Vamos a escuchar una de las canciones de esas canciones que con un tema que nunca pasa de moda, Cobarde. Saludos amigos, soy Jorge Salán. Un saludo a toda la gente que escucháis Diario de un Metalhead. Nos vemos. We'll be right back. protagonistas de hoy queríamos que se pasaran por los estudios de Radio Ujo, como siempre hicieron para presentar sus anteriores discos. Llevan casi desde el principio unidos a nosotros. Hablamos de Texuo, por supuesto. Hoy vamos a hablar por teléfono con Diego, con su vocalista, porque es imposible traerlos todavía a Ujo. Es la forma que tenemos de poder hacerlo, de poder entrevistar a la gente de momento. Es lo que hay. Hay que conformarse. Así que nada, vamos con Texuo, aunque sea vía telefónica, y esperemos muy pronto tenerlos aquí. Pero es que no podíamos dejar más pasar el tiempo, porque su álbum, su último álbum Endless, cumple ya un añito. Al otro lado del teléfono tengo ya a Diego Texuo. Buenas tardes, Diego, bienvenido a Diario de un Metalhead. ¿Qué tal, Larry? Buenas tardes a todos, encantado de estar aquí. Por ya no sé cuán, qué vez será este la que hablamos. Por lo menos cuatro, ¿no? Sí, la verdad es que no lo sé, si te digo la verdad. Ya perdí la cuenta, pero bueno. Yo bien. No lo sé tampoco, pero sí, siempre es cuatro. Es un placer, como siempre. Ya sabes que la primera entrevista que hice yo en este programa de radio fue a Constant, así que Texuo siempre es una banda querida, lo sabes. Sí. Constant ahí, old school ya en 10 de metal. Sí. Ya vino unas cuantas veces también, sí. Bueno, nada, al final tenemos que hacerlo por teléfono. Mira que llevamos meses a ver si hay forma de que vengáis a Ujo, pero viendo la historia y viendo que Barbón no nos da demasiada libertad, pues nada, al teléfono. Al teléfono, es lo que hay, sí. De momento hay que tirar así. Bueno, esta entrevista la tendríamos que haber hecho hace ya unos cuantos meses, o a lo mejor igual hasta un año. Como vamos con retraso, ¿qué ha sido de Texuo en este último año? Bueno, pues eso, básicamente, como dices tú, ya pasó un año desde que sacamos Endless, que fue el último disco que hicimos, que nos coincidió justo en plena pandemia. Claro, nosotros veníamos haciendo ya preproducción, grabación y todo el tema, de hecho incluso empezamos hasta la grabación del videoclip, que fue creo que a últimos de febrero, y de repente a mitad de todo, ¡pum!, el virus. Y claro, llegó un momento que... viendo el percal tampoco sabíamos muy bien qué hacer, si sacar el disco o no sacarlo, si esperar y tal. Al final dijimos, mira, vamos a sacar el disco, que la gente, que además de que ya era pleno confinamiento, tan aburridos en casa, que lo puedan escuchar, y luego ya cuando se calme la cosa ya podremos terminar el videoclip y hacer la promoción y eso que haga falta. Y nada, bueno, antes de eso hubo cambios de formación también, entraron Luis y David sustituyendo a Rafa y a Chris, aunque bueno, hubo un cambio ahí de Constant a la batería al bajo, pero nada, eso, peleando poco a poco y a ver si pasa esta calamidad y podemos salir a tocar y presentar el disco en condiciones. Preséntanos a los dos nuevos componentes para la gente que no los conozca, a Luis, el nuevo batería, y a David, el nuevo guitarrista. Sí, pues básicamente lo que hicimos, y llevamos tiempo dándole vueltas al tema de que si podíamos, Costa le apetecía cambiarse al bajo, ¿verdad? Cuando marchó Rafa, que ya nos avisó con mucha antelación de que por temas de curro y de mil historias más que no podía seguir con el grupo, y entonces decidimos que eso, que Costa pasase a tocar el bajo, Rafa, que era el bajista, el otro Rafa, porque tenemos dos, pasó a tocar la guitarra rítmica, digamos, y entonces luego buscamos a David, que fuese un guitarra solista propiamente dicho, como era Christian, de velocidad, de tocar como un demonio, que es lo que fue, toca espectacular el guaje. Y nada, son dos chavales, la verdad, de puta madre, congeniamos muy bien desde el segundo uno, y vamos muy bien. La verdad que yo creo que ahora, aunque no podemos tocar, pero vamos, las sensaciones que tenemos son mejores que nunca, la verdad. Oye, este Endless es el comienzo de una nueva época, aunque haya empezado así un poco accidentada. Sí, yo creo que sí, sobre todo en el sonido de la banda, que evolucionó bastante. Bueno, siempre lo hicimos, ¿eh? Nunca sacamos tampoco dos trabajos iguales, siempre hubo saltos de uno a otro, pero yo creo que se nota bastante el salto del anterior, de Nureona a este, y sin duda fue el disco que más trabajamos, más tiempo pasamos en la preproducción y componiendo y tal, que venían ellos aquí al estudio en mi casa y estuvimos, no sé, meses, fue larguísimo, la verdad. Y nada, muy contentos con el resultado, la verdad que Por eso te decía antes lo de que no nos fastidiaba sacar el CD en pandemia y no poder, digamos, presentarlo en condiciones, porque le veíamos tanto potencial y pensamos como que no iba a caducar rápido. Es lo que te digo, como que se iba a mantener bastante fresco en el momento hasta que podamos presentarlo bien. Y nada, así fue. La reacción de la gente fue genial y nosotros encantados con el disco, ¿verdad? Sí, la verdad es que es eso. Siempre ha sido una banda que ha evolucionado de un disco a otro. Pero en este la evolución yo creo que es mayor que en otras veces, el salto es más grande de cambio de sonido, porque bueno, donde más evolución hay es en tu forma de cantar, que tiras menos de gutural y mucho más de voz limpia, melódica, ¿verdad? Sí, sí, esto fue ya algo que veníamos hablando y teníamos pensado, porque, no sé, la música que escuchamos en general, casi todos, o sea, los cinco, aunque escuchamos de todo, pero siempre íbamos tirando un poco más a intentar hacer melodías mejores y estribillos un poco más que enganchara, más pegadizos, y estamos un poco cansados ya de la típica fórmula que usa tu Dios de en la estrofa enfadado y en el estribillo melodía pegajosa al canto y luego cambiamos otra vez enfadado, y entonces va, queríamos, no sé, cambiar un poco en ese aspecto y intentar crear un poco atmósferas diferentes en la estrofa, que no fuese siempre Sota, Caballo, Rey. Por ahí fue un poco. Sí, suena más original, digamos, más alejado de eso, de la fórmula que dices que usa casi todo el mundo. Y la verdad es que yo lo agradecí mucho cuando escuché el disco la primera vez, porque, claro, te llegan discos del estilo y son todos iguales, ¿no? Y al final, pues, joder, este te sorprende y dices tú, coño, esto es distinto, esto mola. ¿Pero sigue siendo metalcore esto? Si es que yo ya ni lo sé, no sé, no sé qué decirte. Sinceramente, yo si lo tuviera que definir diría que es metal o rock sin más, no sé qué decir. Porque rock tampoco, porque luego cualquier pureta que lleve a escuchar Led Zeppelin toda la puta vida no vas a decir que te sube rock and roll. Era te vas a escribir, ¿sabes? Pero bueno, que metalcore en el sentido estricto de la etiqueta, más bien ya creo que no, yo diría que no es un disco de metalcore, más bien, yo qué sé, pues hardcore o metal melódico, yo qué sé. Sí. Al final es música y ya está, sin más. Sí, sí, es difícil de etiquetar. Mientras, hasta ahora parecía que vais al saco del metalcore fácil, pero este disco ya no es tan fácil etiquetarlo, ¿no? Oye, el cambio es muy muy valiente, ¿no? Siempre es arriesgado cambiar. No sé la base de fans que tengáis, cómo ha podido responder, si os ha aceptado, si os han acribillado, ¿cómo está funcionando la historia? Bueno, a ver, al final siempre que vas cambiando un poco hay de todo. Hay gente que te va a decir, molaba más lo de antes, otros que mola más lo de ahora. Sinceramente, como la gran mayoría, por desgracia, de grupos de nuestro nivel, no te da por vivir de ello, pues sinceramente hacemos lo que a nosotros nos gusta. Si a la gente le mola, pues genial, y si no, pues será una desgracia para nosotros, pero tuvimos la suerte de que a la gran mayoría de la gente le gustó y sobre todo que vino gente nueva, eso se notó bastante. Gente a lo mejor, no sé si más joven, pero bueno, gente que no nos había descubierto antes por lo que sea, porque no le gustaban tantos guturales o no sé, llámalo X, y sí se notó en eso, pero bueno, en general, ya te digo, siempre hay palos, cuando te subo un poquitín, siempre hay. Bueno, yo lo que estuve viendo en estos últimos meses es que no os faltan haters, con lo cual eso es buen síntoma, aunque parezca una desgracia a veces, es buen síntoma porque si nadie te critica no eres nadie, al final. No, sí, está claro, que hablen mal aunque sea, pero que hablen, eso significa que hay gente que les cuece por ahí, así sí, que sí. Bien, sí, por eso sin problema. Exacto, si les escuece es que algo estáis haciendo bien y estáis metiendo ruido y hubo polémica con la última actuación en el Resu, ¿no? Pues dieron bastante caña, joder. Sí, bueno, no fue cuando hicieron esta edición online del Resu y eso, nos escribieron y tal, oye, nos molaba como hicisteis alguna versión y tal de canciones pop al metal, no tenemos nada así en el repertorio y tal, nos molaba que hicieseis una y tal. Nosotros estábamos pensando justo en sacar los próximos meses esta de Dua Lipa y dijimos, va, esperamos, tío, y la sacamos ahí en el Resu Online a ver si le mola la peña. Y bueno, aquello en el chat era... Yo ya lo sabía, ¿eh? O sea, porque yo estaba de parrilla por ahí con unos colegas, con el móvil, que estamos viéndolo en internet y tal, y ya tenía puesto ya lo de la captura, digo, porque es que nos vamos a estar de risa de la cantidad de tal que se va a soltar aquí. Y es que dicho y hecho, empezó la canción y tal, y pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es esta mierda? ¿Pero qué? Ojalá te escupa Lemmy en un ojo, decía uno, y flipando. Y yo, pero bueno, yo todo estoy riéndome, porque yo ya me lo tomo a WhatsApp. Pero bueno, es lo que hay. Entiendo que la gente, mucha gente que lo estaba viendo, no está acostumbrada a lo mejor a esos estilos de música, y menos una versión de Dua Lipa. Y bueno, pero sí, no, por nuestra parte no hay problema. Ya te digo que la gente puede tener su opinión, mejor si no me faltan el respeto, obviamente. Pero bueno, también entiendo que el chat había como una sensación de WhatsApp y tal constante, no solo durante nuestra parte, que bueno, tampoco es que tomárselo más. Yo siempre pensé que los más repugnantes, como decimos aquí en Asturias, éramos los viejos, ¿no? Y resulta que parece que la gente más joven del metal es igual o peor de criticona, tío. Sí, sí, sí, tal es cual. Eso ya, yo ya lo dije cuando pasó esto, que no tiene que ver ni la música que escuches, ni la edad que tengas, ni nada. Y es simplemente cuestión de educación. Sí, y hay gente mayor mal educada y gente de 13 años mal educados también, y que yo es que no sé, yo simplemente si algo no me gusta pues no lo veo, lo quito y ya está, no, o sea, no me voy a meter ahora en, yo qué sé, no se me ocurre ningún ejemplo, pero vamos, si no voy a poner ahí algo que no me gusta y decir, ah, vaya puta mierda, muérete, es que, o sea, me parece sin sentido, la verdad, prefiero gastar mi tiempo en otra cosa que sí me guste. Normal, que es lo que, es que yo tampoco lo entiendo, cada vez lo entiendo menos, no sé. Quizás que me estoy haciendo muy viejo, pero cada vez lo entiendo menos, tío. Yo que disfruto de casi todos los estilos, o de todos ya, porque hasta todavía ayer estuve escuchando a Bruxon Estufralis en mi casa, que eso es lo más extremo que tengo. No sé si hay más extremo que eso, pero joder, disfruto de igual de ellos que de un tributo a ABBA. Entonces no entiendo toda esta mierda que le pasa a la gente por la cabeza a veces. You never own my soul. me llamó la atención, porque bueno, estuve indagando, tengo el disco en descarga como lo mandasteis, pero no tengo ninguna ficha técnica, digamos, de cómo se ha grabado este disco, pero se grabó todo en tu casa, ¿no? Sí, sí, sí, hicimos todo aquí en el estudio en La Viana, sí, desde la preproducción ya, y normalmente siempre lo hizo Constant, pero bueno, decidimos cambiar un poco de aires por cambiar un poco el sonido, que fuese un poco más moderno y tal, y bueno, pero bueno, ellos también... aquí pincha y corta todo el mundo. Me refiero que siempre estaban ellos aquí mientras componían los temas, y cuando lo mezclamos y todo, siempre todos opinamos de todos los aspectos de la producción y tal. Pero sí, nada, quedamos bastante contentos del resultado final. Sí, sí, es que eso, te iba a decir que siempre era un poco Constant el que se encargaba de esa tarea, pero esta vez el peso tuyo ha subido con respecto a discos anteriores. También a la hora de componer, sí, ¿no? Bueno, en general siempre funcionamos de la misma manera, o sea, digamos que la idea principal de los temas, lo que sería la base fundamental, una estrofa, estribillo y puente, más o menos casi siempre lo hacía yo, y luego lo que hacemos es juntarnos aquí y a partir de ahí trabajar todos y aportar ideas, y oye, pues yo cambiaba esto aquí, yo añadía esto acá, siempre hay, entre más cabezas pensantes siempre salen mejores ideas, y al final pues... Detalle pues que parecen que no, que son pijadas, pero luego cambian las canciones a mejor, y ya te digo, salieron entre de ideas de ellos también, claro. Bueno, y ahora que parece que nos van a abrir, dicen que a partir de mayo, que si vamos a tener vida, ¿tenéis ya algún plan de futuro inmediato? De momento la verdad que no, estamos bastante parados en ese aspecto. Bueno, tocamos ahora, pues no sé cuánto pasó ya, un mes y pico así, en Guernica, que nos llamaron de ayuda de una asociación y tal para ir a tocar en un minifesti, y muy bien, lo que pasa es que se hace muy raro, por lo menos para mí, tocar con la peña sentada y tal, no lo llevo con paciencia, no me mola mucho, pero bueno, va a ser probablemente como tenga que ser de momento, los próximos meses. Nosotros sí tenemos idea de, en cuanto se pueda, ir hablando con gente, promotores y demás, y salas de conciertos, si lo tenemos que montar nosotros, que alguno haremos. Y cuando se pueda, sí, la idea es furgoneta y carretera, y a ver lo que podemos hacer. Yo recuerdo una vez un bolo vuestro, y creo que era en Gijón, que estaba la gente como dormida aquel día, y te subiste, te cagaste en Dios a ver si la peña espabilaba, estabas mosqueado porque la peña no se movía. Me imagino el cabreo interior viendo a la peña sentada por cojones, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, de aquello ya llovió bastante, ya cambié un poco en ese aspecto, ya, pero sí, sí, se fastidia. A mí me gusta que la peña se mueva y que tal, pero bueno, también yo lo que siempre digo es que la gente que está, que disfrute a su manera del concierto. Hay peña que disfruta, está pegado a la barra con el cubata en la mano, perfecto, y poniendo los cuernos arriba y disfrutando, me da igual. Pero eso, yo con que la peña se lo pase bien, no hay problema. Lo que pasa es que esos sentados... invita muy poco. No, es que no sabes qué decir, joder. ¿Qué vas a decir? Circle pit, no te puedes. Levántate, haz no sé qué, cantar, sí, pero. Y complicado, está complicado, pero bueno, habrá que tirar por ahí y saldremos, hombre, saldremos de todo. Bueno, en el último año habéis subido algún vídeo a YouTube para que tener un poco de contacto con la gente, que no se olvide de vosotros. Pero, ¿ha habido tiempo de componer ya cosas nuevas? De momento, cero. Bueno. Cero, no, te miento, hay algo muy leve, pero lo que te hablo que está compuesto será de la época que salió el disco, poco después. O sea, muchísimos meses que no componemos nada, porque eso, tenemos muchas ganas de estirar mucho este Endless, y no queríamos tampoco ponernos a componer inmediatamente, porque hay mucha gente, entiendo, que con el año que pasamos encerrados en casa y tal, se tiraría a componer y tal, aprovechar y eso, pero nosotros, no sé, no sentimos todavía la necesidad de eso. Lo que sí estamos haciendo son alguna versión en acústico, porque vamos a hacer un par de vídeos de dos temas del disco, eso sí, y igual hacemos alguna versión más y tal, ya lo miraremos, pero bueno, de momento, vista el nuevo disco, no hay. Pues nada, ha sido un placer charlar contigo esta tarde. A ver si os podemos ver pronto en directo, que yo tengo ganas de ver a los fichajes, a ver cómo se comportan. Sobre todo a David, que lo vi con Soundcraft, pero bueno, aquí es bastante distinto y quiero ver cómo se mueven en la tesitura de Texuo. Y nada, que muchas gracias por recibirme esta tarde, y que aquí estamos para lo que necesitéis. Muchas gracias a ti, Nada, hombre, un placer como siempre. Un saludo a todos los que escuchéis el programa. Y nada, eso, absoluto placer. Y ya nos vemos por ahí, a ver si pronto. Venga, un abrazo. Venga. Hasta ahí nuestra charla con Diego Texugo. Sonó Beyond Those Eyes para abrir la entrevista. Sonó luego Take What You Want, la polémica cover de Post Malone y Ozzy Osbourne. Y cerramos con Can You Tell, otro de los temas de Endless, el fantástico último álbum de Texugo. Hacía tiempo que no sonaban en Diario de Metalhead y mira, hoy es buen momento para recordar a Soundcrash, el álbum Screams of the Voiceless, el tema Sudden Evil, Soundcrash en Diario de Metalhead. We'll be right back. Las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. El 14 de mayo, Crudo nos va a desvelar su nuevo single. De momento han dejado apenas 24 segundos de imágenes en silencio en las redes sociales con el título de Otro ladrillo en la pared, que en inglés sería Another Brick in the Wall, no sé, igual os suena. Como no tenemos canción para pinchar nueva, vamos a ir a Héroes, Esclavos y Traidores y recordar aquel bocazas con la intro de la fallecida Teresa Pávez sacada del Día de la Bestia. Así sonaba Bocazas, así suenan Crudo. El mundo está lleno de hijos de puta. A ver si espabilas. La del segundo, le sacaron una jeringuilla y la robaron el bolso ahí mismo, en la escalera. Suerte tuvo de que no la pasó nada más. O sea, hay más que ver cómo se pone esta calle cuando llega la noche. ¿Todas son putas?

No te vamos a leer todos los grupos que salen porque tardaríamos una eternidad, pero con la disculpa vamos a pinchar un tema de una de las bandas que sí aparece en ese recopilatorio. Nos vamos al año 1996 con el Rage de E330. Vamos a seguir recordando, fue también a finales de los 90 cuando una banda turonesa llamada Pan de Leña andaba por ahí tocando donde podía. Una noche actuaron en Riosa, en El Mirador. Fue la noche del 21 de marzo del año 97. Aquella noche Pan de Leña compartían escenario con Anarquía Positiva. Maldito. solución el rechazo persistente. Cuanto más rechazas, más recibes hachas. Si siembras vientos, recoges tempestades. No importa las edades, solo las verdades. Si piensas realmente que el paro se produce por la masiva introducción de los inmigrantes que quitan el puesto de trabajo españoles. Mira los bancos, mira las tiendas, mira los policías, mira los autobuses y dime a cuántos ves, lo ves. ¡Focata! Nací sin cabeza, o matas a un Jerry, se te olvida que son dibujos. Ahora acércate que yo soy una pantera negra. Como dijo Rapper, yo tengo la suerte negra. Y como estamos de caridad sin pata negra. Y no soy un negrito, no soy un morenito, soy un negro, negra, tarrapado y vulgar. Pero contigo yo soy más que Dios en su lugar. Soy un negro, negra, tarrapado y vulgar. Pero contigo yo soy más que Dios en su lugar. Fueron los años 90, que dura fue aquella noche en Riosa cuando teloneamos Anarquía Positiva aquella noche, que bien nos lo pasamos y cuánto bebimos, madre mía, qué recuerdos. ¡Seguimos! Escucha Diario de un Metalhead. Ya que nos ha dado por mirar hacia los años 90 en el final del programa de hoy, vamos a finalizar este programa número 551... homenajeando, rindiendo tributo y pleitesía a aquel recopilatorio que salió en el año 96 vía Discos Lagoñaz. Hace 25 añazos ya que salió aquel Sácallos la Llingua, un disco que fue célebre por entonces, con 17 temas de 17 bandas asturianas, todas cantando en asturiano, en el que no había metal, pero sí había mucho punk rock, mucho hardcore, y bueno, cosillas que nos gustaban. Entre ellas, el himno de Asturias, mítico himno de Asturias, en la versión que hicieron los langreanos UHP. Con ese himno vamos a acabar el programa de hoy, recordándoos que volvemos el jueves a las 11 de la noche y que el próximo domingo estaremos a las 7 de la tarde con más metal asturiano. Ya sabéis, toda la semana en diariodemetalhead.com con todos los podcasts para poder descargar y ponerse al día. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y por un mes más haber batido el récord de descargas de nuestros podcasts. Crecemos día a día gracias a vosotros. Muchas gracias de corazón y nos oímos. ¡Chao! Asturias, patria querida, para mí su de roedores. Quiero ser gato en Asturias morrer, comiendo aguarones. De modem, va a ser a video. Tengo de, va a ser un video.